Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana, pertenezco al grupo Guaycuna, que es un grupo que hace viandas. Guaycuna significa cocinamos en unidad. Nuestro día comienza cuando, bueno, nos acercamos hasta la casita, que es donde nosotros cocinamos, que pertenece al margen. Ahí nos juntamos, somos cuatro las que estamos trabajando y nos ponemos a hacer nuestra parte de producción, que puede llegar a ser empanadas, canelones, queso crema, yogur. Comenzamos 2:30 y 4:30 estamos terminando, 5:30 a veces de la tarde, según el trabajo que nos toque hacer. Ahora estamos vendiendo viandas para una cooperativa, que es la cooperativa de Almargen, que hacen nodos de compras, y también vendemos viandas a particulares. Hemos tenido bastante trabajo el año pasado y este año, bueno, hemos arrancado también con bastante trabajo y esperemos que podamos seguir así trabajando arduamente para podernos hacer un poco más el salario, ¿no? Aparte del salario que uno cobra, que es el salario social complementario, pero bueno, nosotros tratamos de poder hacer un peso más para poder llevar hasta nuestros hogares. Así que ese es nuestro día de trabajo. Trabajamos 2 veces por semana, arduamente trabajando para poder salir adelante. 33 de mano. Otras voces en el aire de tu radio.